Oíto en la Q. Hola, mamita, ¿dónde estás? ¿Qué tipo no te está buscando? ¡Cállate los ojos! Cuidado, pues, hombre, que después nos cancelan el programa. Oíste con programa. Es que estamos grabando en un programa. Estamos grabando hace rato, mi hija. Hola, ¿quién nos está escuchando? Nos está escuchando toda la célula de Juan Carlos. ¿Qué? ¿Verdad? ¡Bendito sea el Señor! ¡Ay, María, pues, hombre! ¡Alabados sean sus maravillas! ¡Gloria al Señor Jesucristo! ¡Que somos las más santas de todas! ¡Eso sí es la pura verdad, la más linda! ¡Que nosotros no decimos ninguna mentira! ¡Ella está hablando como española! Oye, ¿qué te pasó? ¿Te afectó la Coca-Cola? Oye, te cuento. Te cuento que hay una frijolada tan rica en la casa de Rocío. ¿Qué? ¿Rocío? La Rosita aquella que se gastó a panada, querida. Siempre se quiere ir como a las 11 como a los princesitas. Y eso que tiene carro. ¿Sabe qué está buscando? Que un príncipe le coja las zapatillas. ¡Ah! Eso es lo que ella quiere. Que María como tiene carro, mija. Claro, ¿y usted qué cree? Que hay más de uno que ya le está echando el ojo. ¿Qué? ¿Con la gasolina? Y con ese carro tan bonito. Grande y espacioso para 5 y mija. Con tanto español al lado, ¿sí le viste los dientes a ese mono alto? Cada vez que vamos a salir, pregunta y con quién y con quién y con quién. Ese, mira que siempre que yo lo llamo, hoy que tenemos un plan, y dice, ¿y quién va? Yo me he dado cuenta de eso. Y si yo le digo fulana va a ir, yo voy. ¿Quién está en el teléfono? ¿Con quién hablamos en el teléfono? Aló, ¿me escuchan? ¿Quién es aló, me escuchan? Aló, aquí ahora para un consejito. Conta pues, por fin una llamada. Este programa ya estaban que no yo sí estaba diciendo ya que ya nos embargaron y todo, mi hija. María, aquí dando lora. Calla los ojos, ¿qué es? No, lo que pasa es que ando soltero ya un buen tiempo y quiero casarme. Ore, hermano, ore. Otro, mira, otro en la lista. ¿Qué tengo que hacer? Aló, ¿qué pues tengo mira, que hacer? Según lo que a mí me enseñaron en la célula, vos tenés que ahorrar. ¿Sabes qué? Mira, vos de hombre tenés la parte más privilegiada de todos. Es que las mujeres es más difícil para nosotros, ¿o no? Qué berraquera, pues, hombre. Mira, oyente, yo te voy a decir este consejo, pues, escúchame muy bien. Pero, dime. Vestite bien bonito. Báñate. Chola rico, mijo. Cepillate los dientes. Ay, María, que no te tires peor delante por ahí. Que no te saques mocos, hombre. Báñate esa boca, pues, hombre. Que no te metas el dedo en el oído sacándote cera. Y también ahorra, porque es que sin carrito, así como que difícil, ¿cierto? Y si tiene carro, pues que se vea limpiecito. Ah, que lo diga Rocío, pues hombre, ¿sí o no? Ah, Rocío, que tiene puesto hasta para convidar. Ay, María. Gracias. Ay, vení, que se me olvidó que tenemos en la línea. Oiga, muchacho. Que un saludo John para John Elvis.